girando la rotonda de las sensaciones, buscabas dónde ir. Usaste los sentidos con las emociones, tomaste otro carril. Si estás en el camino donde nadie ha ido, por el asfalto sin luz, buscándole sentido donde no hay sentido, pagas clavada una cruz. Bienvenida a mi lado oscuro, ¿cómo llegaste hasta aquí? Una vez en el lado oscuro, es muy difícil salir. Bienvenida a mi lado oscuro, al fin lograste venir. No hay turismo en el lado oscuro, y es imposible salir. Hablamos de la zona donde el sol no asoma, en vano es gritar o correr. Si sola te metiste, ganaste o perdiste, según como lo quieras ver. Ahora te aconsejo, relájate puesto que es mucho mejor que sonríe. Si entraste por la puerta, es porque estaba abierta, podrás gozar o gemir. Bienvenidos al programa número 60, el sexagésimo programa de Cruzar los Cables. Como todos los sábados, nos encontramos a las 7 de la tarde para compartir con vos un montón de información recopada. La mesa está completa del señor Ariel Presti. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Todo bien. ¿Tranquilo? Tranquilo. ¿La semana? Linda la semana, pasó rápido. Pasó rápido, es verdad. El tiempo pasa rápido, ¿verdad? Terrible. Es verdad. Pero en realidad depende de cómo se aproveche, ¿no? Como uno le dé el valor al tiempo, como uno lo utilice. Es como que no existe el tiempo, una cosa así. Sí, es verdad. Es una medida métrica y nada más. Parecías el personaje del radioteatro del otro día. El pesimismo. Exactamente. ¿Qué importa si el miércoles llueve? ¿Qué dice el señor Fernando Coppola? Bien, ganamos, tranqui. Relajadísimo lo veo. ¿Y Susi, Susana Díaz? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y la producción cómo anda? La señorita Sabrina Coppola, perfecto, también. Balón, que nos opera, también, perfecto. Bueno, ya están todos preguntados. Le mandamos un beso a Esteban también, Cariquio, que está del otro lado seguramente escuchando. Y le damos la bienvenida y también seguramente nos da el ok. Y nos dio el ok también seguramente. Ah, sí, nos dio el ok, está confirmadísimo, perfecto. Bueno, después de darte la bienvenida también con Papo, que escuchábamos el tema de Riff, bienvenida a mi lado oscuro. Nos encargamos de la columna de Fer respecto de la locura en el cine o qué. Es raro de lo que voy a hablar, porque claro, no es la locura en el cine, no voy a hablar de hombre mirando el sudeste. Ah, está bien, que al final todos sabemos que era un marciano. ¿No? Que era un marciano, no, no, no. Que era un loco, nadie sabe si el loco era. Bueno, no importa. No quiero hablar de eso. Está bien. ¿No? Quiero hablar de que quien decide dedicarse al cine. De alguna manera tiene un desequilibrio mental. Ajá. O al menos lo va adquiriendo a medida que se va metiendo cada vez más adentro. Si nos ponemos a pensar un poco, vamos a empezar con ejemplos conocidos o por lo menos consagrados en el mundo del cine. Tenemos, por ejemplo, Ed Wood. En algún momento hablamos de Ed Wood cuando hablamos del cine, del cine Z, del cine clase B. Es verdad. Un admirador de Orson Welles, según la visión de la película que hizo de Tim Burton. O sea, un tipo que inventa como un encuentro con Orson Welles, que seguramente es ficticio, pero que viene muy bien a justificar y unir dos personas que tenían, al menos para Tim Burton, un patrón en común, que era, el de hacer las cosas más allá de las posibilidades de hacerlas. Uh-huh. Ed Wood, sobre todo, que tenía muchas cosas en su contra, incluyendo su propio talento, y por lo general muy poca plata y muchísimas dificultades para llevar adelante, para poder financiar sus proyectos. Sin embargo, terminaba de hacer las películas. Pasa siempre, mayoritariamente, por una cuestión de plata, ¿no? O sea, cuando uno quiere hacer una película, necesita la plata. Es que ahí está el punto. El cine es un arte caro. Claro. O sea, y hay que entender también, sobre todo cuando la gente se pone a hacer cine, tenés mucho de artístico, mucho, sobre todo en el cine, en el mundo del cine de autor. Vamos a hablar de cine de autor principalmente porque acá, lamentablemente, no existe el entramado industrial que permite que el cine prolifere, digamos, desde el punto de vista más comercial. Porque no hay que verlo como algo negativo lo comercial, entendámoslo así también. Claro. O sea, es un arte, está todo bien con que es un arte, pero sin la parte comercial no existe como arte. O sea que hay que también ingeniárselas, y para eso existen los equipos de producción, ¿no es claro. cierto? Otro que puede seguir, digamos, bueno, está, hablamos de Ed Wood como un tipo que, por arriba de todo lo que tenía como posibilidades para hacer, incluso su talento espantoso y su prolijidad para hacer películas, terminó haciendo películas que fueron íconos, pero íconos del peor cine, o íconos claro. del cine clase B, aparece Orson Welles. No, antes de que pases a otro personaje, ahí en la película de Ed Wood, no sé si lo exageró Tim Burton o no, que él se llega a hacer, se cambia de religión, se hace bautizar por los protestantes, sí, no, es o no eso sé cierto, quién para es. Poder conseguir claro. la financiación de esa iglesia. Claro. Se hace bautizar e incluso tuvo que, se recontrapeleó y pensó que se le caía abajo un proyecto porque tenían que cambiarle el guión. Contra esas cosas se encontró Orson Welles a otra escala, por supuesto. Estamos hablando de un tipo que fue la bisagra un genio, del cine. Uh-huh. Bueno, pero está bien, el tipo contaba a su favor con lo que había hecho en la radio, con esto que llevó, que activó incluso hasta el ejército norteamericano a combatir contra los marcianos en la Guerra de los Mundos. Por eso la RKO le financia su primer película, que es El Ciudadano Kane. ¿Qué le pasa con El Ciudadano Kane? Un éxito con la crítica, sí. pero un desastre de taquilla. Y ese es uno de los principales problemas que tiene el cine. O sea, si la taquilla no camina, ¿qué pasa? Se te cae la producción de la próxima. Uh-huh. Y ese fue como el síndrome, digamos, que lo persiguió a Orson Welles durante casi toda su carrera. Tuvo éxitos, tuvo La Dama de Shanghái, tuvo Set de Mal, pero la mayoría de las cosas las tuvo que hacer en Europa. Existe, por ejemplo, Don Quijote. Él estaba preparando una versión de Don Quijote. Y los estudios le dan un dinero adelantado, ¿no es cierto?, para trabajar esta película. Y se le fue en el primer, no sé, en el comienzo de rodaje se le fue toda la guita. En definitiva, nunca lo pudo terminar. Siempre tuvo problemas para producir. Siempre tuvo muchísimos inconvenientes para conseguir financiamiento, que le banquen los proyectos, etc. No tenía que salir directamente, no se tenía que hacer, evidentemente. Aparte estamos hablando de un genio que hoy en día es inconcebible que no lo hayan querido financiar. Y bueno, o por ejemplo también se encontraba con que los estudios le hacían de goma los guiones, bueno, cualquier cantidad de cosas, lo cual hacía que Orson Welles, para poder seguir adelante sus proyectos, también era prácticamente un loco. Y después, más adelante, vamos a hablar de esto. Imagínense si Orson Welles, George Lucas con La Guerra de las Galaxias, que estaba siempre a punto de colapsar el proyecto, nunca sabía si realmente iba a terminar de hacer una película que hoy es también un ícono de la ciencia ficción. Imagínense si trasladamos eso a la Argentina. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Muy bien, llegó la hora entonces de recomendar libros. Un libro. Sí, exactamente. Sí, hay que leer. voy a recomendar un libro que se llama Cantos de Mal Doror, que es de un chabón que llamó Isidore Ducasse, hijo de diplomáticos franceses. Estaban en Uruguay, acá en Uruguay. ¿Mira? Y nació el pibito en 1846. Y se hizo poeta cuando era grande y murió a los 24 años. Todo un rockstar. Uf, porque parece que la. Parece que haber llegado a los 27. Para los 27, es verdad. Pero parece le que bardeaba. Le ganó Hendrix a todos. Se le ganó a todos. Hay que ver cómo tocaba la guitarra también, pero. bueno, murió en París, devolvió a Francia. ¿En qué año esto? En 1870 falleció el chabón, pero habrá vuelto, ponele, en el 68, así. Ponele. Y bueno, y escribió un solo libro, que se llama Cantos de Mal Dolor, que es este. Se hizo llamar El Conde de Lautremont, lo filmó así. ¿Qué lo caracteriza a este hombre? La maldad. La maldad. O sea, sí, okay. O sea, el tipo era, conde. Era un culto romántico al mal, era, ¿no? O sea, es considerado uno de los más altos poetas malditos, ¿no? Recién como, cuando hablabas de los cantos de Maldoror, me acordaba de Mordor. Mordor, claro, por ahí tiene que algo que ver. Tolkien, de anillos, Tolkien debe haber elegido ese nombre por esa cosa cacofónica que suena a Mordor, una cosa loca. Bueno, o sea, el libro está lleno de crueldad, ironía, sarcasmo, obscenidad y locura, ¿no? Así lo definen los críticos. Es una obra de culto, o sea, Maldoror sería, se encarna un, quien habla es como una especie de demonio que odia a Dios y a toda la humanidad, ¿viste? Entonces te baja línea y te tira cosas muy zarpadas. Y para la época fue censurado el libro, o sea, porque corte, viste, muy con muy altura poética lo que dice, pero, o sea, es heavy, ¿no? Claro. Ciertas cosas. O sea, toca temas profundos. Profundos y hay mucho sadismo, ¿viste? Mucha cosa de cómo agarrar a tal persona y hacerle tal cosa. Muy oscuro. Por otra, sí, muy oscuro, oscuridad plena. Y voy a ver ahora, internet, con la ayuda de internet, voy a leer un párrafo de ahí que dice: soñé que había entrado en el cuerpo de un puerco, que no me era fácil salir, y que lo daba a mis cerdas en los pantanos más fangosos. ¿Era ello como una recompensa? Objeto de mis deseos, no pertenecía más a la humanidad, así interpretaba yo, experimentando una más que profunda alegría. Sin embargo, rebuscaba activamente el acto de virtud hacia realizarlo, para me hacer de parte de la providencia este insigne favor. Más, ¿quién conoce sus necesidades íntimas o la causa de sus goces pestilentes? La metamorfosis no aparecía jamás ante mis ojos, sino como la alta y magnífica repercusión de una felicidad perfecta que esperaba desde hacía largo tiempo. Por fin había llegado el día en que yo me convirtiese en un puerco, ensayaba mis dientes sobre la corteza de los árboles, mi hocico lo contemplaba con delicia, no quedaba en mí la menor partícula de divinidad, supe elevar mi alma hasta la excesiva altura de esta voluptuosidad inefable. Bueno, me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Recordará a esos espectros que andan solos con su alma. Cabalgan, cabalgan, cabalgan en sus fantasías. Persiguen lo deseable y no se frenan con drogas inyectables. Mirando arriba, esperando a alguien bajar. Sin dientes, como si la vida les quitara voracidad. El vientre tan hinchado de comer verdades. Avanzan, avanzan, avanzan sin popularidad. No necesitan trámites para acceder a la vida. El pueblo está dispuesto. dispuesto a perdonar a un terrible asesino, pero siempre escupirá en la cara del que piensa distinto. Aunque cante a veces, tengo la impresión que la gente escucha las frases que acompañan su caída. Miro a mi guitarra y la veo tan inútil. Me arranco la garganta y quiero gritar. Un auto es más acariciado que un hombre extraño. Acariciado y un hombre Julio y soy escritor. Escribo poemas, poemas surrealistas, cosas que van a pasar. Sí, que encargado de limpieza, ¿qué me miras así? Pero no importa, que hay gente que acaso, qué sé yo, no hace otra cosa. No es que Dios exista, Dios existe pero renunció al puesto. Después del séptimo día de la creación, el puesto está totalmente vacante. Entonces, a veces las cosas parecen que son de una manera, pero vos de repente... Te fijás, viste, y no era así. El Dios existe, pero no trabaja como Dios. Porque cuando vio al hombre dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? Entonces se preguntó, ¿qué hago? ¿Sigo de verbo? En realidad yo me pregunto. ¿Sabés qué lindo queda el piso? Cuando viene el sol, a la mañana entra el Entonces yo digo, Dios existe o no existe, no, existe, pero en realidad no funciona su cuerpo. Yo creo que vos tenés miedo. Quiero que parar la vida. Así es todo. ¿Te das cuenta? Lo único que quiero es que vos te pongas bien. Y al final dije, quiero que te pongas bien. Si no, la gente se puede remover. Pero no sé. Nada más. Que te pongas bien. A lo mejor existe. Bien, estábamos escuchando el homenaje que hacía la Bersuit a Los Locos del Borda y no estábamos escuchándolo porque sí, sino porque no solo hace 19 años, este es el año número 20 en realidad, que están... sí, que están al aire. Exacto, la gente de la Corifata, sino que también existe la duda de que se le dé de baja, que ya no esté más la Corifata, ¿puede ser? Sí, hay un problema con eso. Bueno, vamos a hablar de qué se trata Radio La Corifata y vamos a ver de qué se trata el problema también, ¿no? Dale, buenísimo. Porque se trata un taller, es en realidad una forma de terapia, ¿no? Que tienen en el hospital, que es muy interesante y que es mundialmente conocido, ¿no? Uh-huh. Bueno, se trata de... La radio La Corifata está en FM 101.1 sí. Y es una radioterapéutica hecha por pacientes y expacientes del Hospital Borda. Y bueno, la quería mencionar por esto que vos dijiste recién, ¿no? Que está atravesando una situación económica bastante compleja este año, ¿no? Este año, como bien dijiste recién, cumplieron 20 años. Hicieron sí. hace poco un festejo en el Monumento a la Bandera en Rosario, donde participaron varias bandas y donde, bueno, se acercó la gente a poder colaborar con ellos. Sí. Más allá de la situación de la radio, me parece también importante mencionar la situación del Hospital Borda en sí, ¿no? Que viene hace bastante tiempo... La viene peleando hace muchísimo tiempo. Es un hospital que depende de la ciudad de Buenos Aires. Este año, bueno, fueron noticia porque se quedaron sin gas. Sí, los pacientes en pleno invierno, y todavía creo que continúa el problema, los pacientes, obviamente, bueno, se quedaron sin gas, no pueden higienizarse tampoco, pueden cocinarles ahí, sino que van hasta el Hospital Moyano y desde ahí Le traen todo, pero siempre obviamente le va a llegar todo frío. Sí, que se pasaban la pelota entre si en realidad la culpa la tenía Macri o la tenía las empresas de gas. Claro, bueno, y ahí sigue dando vuelta, y el problema es que la obra que vendría a poner en funcionamiento todo esto no tiene una fecha precisa de inicio, ¿no? Claro. Hace poco un grupo de diputados llevó este tema al Congreso y lo habló, es el grupo que encabeza Martín Sabatella. Ellos plantearon, bueno, su preocupación al respecto. Sí. Bueno, Radio La Colifata, como decíamos hace un ratito, nació hace 20 años como un proyecto de Alfredo Olivera, ¿no? Que es hoy un psicólogo y que por ese entonces era un estudiante. Y el objetivo de esta radio, para este señor, para Olivera, era disminuir, es para disminuir el estigma social que tienen hacia las personas que fueron diagnosticadas por padecer algunos de estos problemas psíquicos, y también para promover en los pacientes la posibilidad de reintegrarse a la sociedad, ¿no? Y que puedan ser ciudadanos nuevamente, ¿no? Que puedan saber cuáles son sus derechos. Esta fue la primera radio que transmitió desde el interior de un neuropsiquiátrico. Y además para acercarse un poco también a la gente, ¿no? Porque claro, a todos, bueno, nos puede pasar si no nos pasa. Sí. Ya. Sí. Ahí, escuchándolos, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el adentro y el afuera, ¿no? Uh-huh. En realidad, sí. ¿Quién está adentro y quién está afuera? Porque claro. Hay que escucharlos un ratito nada más, y la cordura de sus de lo que ellos piensan es realmente como alarmante para los que nos creemos cuerdos. Claro. ¿Sí? Bueno, ellos transmiten, decíamos, desde el patio del Hospital Borda, desde uno de sus patios. Salen todos los sábados en vivo de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y bueno, se pueden acercar tanto los internos del hospital como cualquiera que quiera estar y presenciar, ¿no? Lamentablemente la radio tiene poco alcance, se escucha más que nada ahí en el barrio Barracas, pero cuelgan sus audios en distintos medios, sobre todo online, que bueno, se puede acceder de esa forma. El conflicto por el cual están atravesando tiene que ver con que depende del financiamiento externo, ¿no? De otros, de otras personas para poder sostener una estructura que en su momento era de 10 profesionales. Yo no sé si actualmente cuentan con este plantel. Que estos profesionales, bueno, realizan su trabajo a través de diferentes programas de acción y además con esa plata compran equipamiento e insumos. ¿De qué? Ellos cuando hablan de programas de acción se refieren a otros proyectos más allá de La Colifata, ¿no? ¿Externo? Que no es... Perdóname, ¿de dónde? ¿De España, por ejemplo? Claro, externo se refiere a gente de acá del país y también de afuera. Ahora vamos a hablar de quiénes son los que colaboran con ellos. Bueno, uno de sus programas de acción que trasciende, ¿no?, a lo que es la radio, es Colifata 24 horas, que es para que en un futuro la radio sea un medio concreto de inserción económica para sus integrantes, ¿sí? Actualmente están en emisión de pruebas, se dice, por internet, y están todos los días transmitiendo por su radio, por su frecuencia, que es la 100.1. Bueno, igual es un poco irrisorio, déjame decirte que hace 20 años te la prueba, ¿no? Bueno, este proyecto en realidad no comenzó hace tanto. Ellos están hace 20 años con este proyecto, con este trabajo que están todos los sábados. Históricamente, bueno, lo que recién decíamos, ¿no?, La Colifata fue financiada desde el exterior. En los últimos 3 años, el 85% del financiamiento viene del exterior, ¿no? Principalmente de Francia, a través de la Academia Nacional de Artes y Ciencias, de España a través de Manu Chao, Aquarius y Sony, y de Estados Unidos a través de Francis Ford Coppola. Manu Chao, bueno, ya sabemos, grabó un par de canciones con ellos. Que se pueden bajar a través de una página que se llama vivalacolifata.org. Uh-huh. Y con Coppola ellos participaron de la película que vino a filmar hace no tanto tiempo por acá este director, que se llamó Tetro. Bueno, es destacable que también La Colifata no solamente termina con lo que es la radio, ¿no?, sino que trabajan también para afuera. Es decir, por ejemplo, apoyaron la Ley Nacional de Salud Mental, que tiene que ver, bueno, con un replanteo que se hace con respecto a los derechos, ¿no?, de, ellos lo llaman usuarios, no pacientes, usuarios de los servicios de salud mental. Si quieren conocer un poco más de lo que es La Colifata, pueden entrar en YouTube y buscar el documental que se llama Radio La Colifata, que es del año 2008 y está dirigido por Carlos Larrondo. Además, me parece importante también mencionar las formas de colaborar con La Colifata. Dale. Que pueden hacerse a través de depósitos, alquilando equipos de filmación, islas de edición, contratarlos para eventos, para filmación, fotografía. Bueno, ingresando a lacolifata.org se van a enterar de todas las formas que existen, los números de las cuentas y todo esto. Quería mencionar algunos números para que tengamos en cuenta cuál es la importancia de la radio, ¿no? La radio colaboró en la externación del 35% de los pacientes en situación de internación que asistió a la radio La Colifata. Actualmente el 55% de los pacientes asistidos ya no están internados, son personas que lograron salir del psiquiátrico con la ayuda de La Colifata y que llevan adelante su vida fuera del internamiento. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cruzalo. Muy bien, invitamos a todos nuestros oyentes que se quieran comunicar al 4951-3139, 4954-3607. Y ahora vamos a escuchar a Fer, que nos va a contar por qué la gente que hace de cine es o tiene indicios de tener locura. Están del ojete. Están del ojete, va. En un punto es porque están dispuestos a sufrir. Ajá. Y hay que decirlo. Porque como recién decía, imagínense, tipos de la monta de Orson Welles y George Lucas se han enfrentado a innumerables problemas para llegar a llevar adelante sus proyectos. Sobre todo la tecnología, ¿no? Lo que decíamos antes de George Lucas. El tipo se había imaginado todo en la cabeza y tuvo que esperar a que avance la tecnología para poder llevar a cabo la película. No, en realidad, sí, es un poco eso, pero el tipo, por ejemplo, una de las cosas que se encontró fue con que la Fox no tenía estudios de edición de efectos especiales. Claro. Y tuvo que montar uno propio. Todos esos eran gastos, era convencer. Y imagínense lo que sucede en el medio de un rodaje cuando todo aparenta que se va a caer o que no te van a dar la plata y vos llegaste hasta la mitad del proyecto o estás por empezarlo y se te cae todo y todo parece imposible, se sufre un montón. Hay que hacer un esfuerzo de voluntad y hay que tener una fortaleza psicológica muy grande para no dejarse vencer. Y un poder de convicción a todos de que no se va a caer nada, que sigan todos en la misma. Y estamos hablando de producciones cinematográficas donde los millones son algo medianamente común. Claro. Y en un planeta donde, que Hollywood, donde lo industrial colabora bastante. Pero imaginémonos que estamos en Argentina, como dije al cierre de la columna anterior. Sí. En el que eso no existe. O sea, no hay un entramado industrial. Claro. Y por eso digo que imagínense un equipo de gente sometidos a una vorágine dentro de lo que es una empresa que parece imposible todo el tiempo. Estamos hablando de hacer una película en el que lo que sería la etapa de desarrollo, que es incluso previo a la preproducción, donde vos lo que haces es vender un libro. Ajá. O sea, vos vendés una idea y esperás a que te lo financien. Y es muy difícil, o sea, claro. Porque aparte hay un inconveniente muy grande y que tiene que ver con la taquilla. O sea, hablábamos de lo que le pasaba a Orson Welles. Bueno, eso le pasa absolutamente a todas las películas del cine nacional, a menos que las actúe Darín o las manden para la película extranjera en Hollywood. ¿Y por qué el problema es una cuestión de taquilla? Si yo soy un productor, soy un comerciante de alguna manera, y lo que espero es que toda la plata que pongo vuelva con ganancia. Si no tengo taquilla, es muy difícil que esa ganancia exista. Claro. Hasta incluso es difícil que esa producción... Entonces terminamos haciendo películas gracias a la buena voluntad de algunas que otras asociaciones casi filantrópicas, donde que generalmente son europeas, y se sigue y me permite empezar a ver el proyecto. Ese proyecto sometido permanentemente a una cantidad de posibles fracasos, en la que todo un equipo tiene que pensar, tiene que ser un solo cerebro, tiene que tener una gran voluntad, y prácticamente tenés que plantearte las cosas como un loco, porque los locos son los que no les importa la factibilidad, no hay una cuestión pragmática o de causa-efecto. Hay que jugársela al todo por el todo. Ahora, el tema de la taquilla, ¿no? ¿No tienen que ver mucho por la difusión? O sea, no, bueno, depende hay un mucho gran de problema de que acá vemos trailers de cualquier cantidad de películas estúpidas venidas de Hollywood, como por ejemplo Transformers, creo que de ese estilo, y las vemos en todas partes, hasta incluso las escuchamos por la radio, y de las películas nacionales no existe esa política directamente de difusión, donde en la televisión pública se vea el tráiler, tenés que buscarlo en YouTube, tenés que tener voluntad de encontrar cine nacional, es muy complicado. Hay dos películas, una histórica que se hizo en 1986 y las dirigió Carlos Sorín, que hablan de precisamente esto, lo que significa hacer cine en la Argentina. La que nombré recién es la película del Rey, la dirige Carlos Sorín, con guión propio junto con Jorge Goldenberg, la produce él, una que, bueno, para los que no la conocen, actúan Ulises Dumont, Julio Chávez, y trata de un tipo, Julio Chávez es el que viene a ser el director, que quiere hacer una película sobre un tipo que se había proclamado rey de la Patagonia. Ajá. Y era una película de época, y hacer una película de época en 1986 con recursos nacionales era prácticamente un imposible. Sin embargo, él lo lleva hasta el final y hasta que no lo logra, o sea, y se va a volver loco. Y se va a pelear con todo el mundo. Y hay una película muy nueva, de 2007, que es excelente, que la recomiendo, que se llama UPA, que serían las siglas de Una Película Argentina. La dirigen tres personas, Tamae Garateguri, Santiago Girat y Camina Tocker. Ajá. El guion es de ellos, pero aparte acá hay una cuestión que tiene que ver con que por qué nace esta película. Estos tipos se conocen en lo que sería el semillero de talentos del Festival de Cine de Mar del Plata, uh-huh. cada uno con sus proyectos. Dos años después se vuelven a encontrar y estaban todos en el mismo lugar con claro. sus proyectos. O sea, ninguno lo había podido hacer y se ponen a charlar de qué onda con esto. O sea, qué era lo que los estaba deteniendo. Ellos dicen, por ejemplo, que podían esgrimir varias excusas, ¿no? Como la lentitud del Inca por el tema del fomento, la dificultad de financiar los proyectos propios sí. en lo que hace a esto que decía recién, a la parte de desarrollo de cualquier proyecto. Y también las dificultades técnicas de un guión, o sea, acá no se puede imaginar cualquier cosa. Donde claro. se te ocurrió un helicóptero, cagaste, ese guión uh-huh. no lo vas a poder hacer, tenés que cambiar el helicóptero por un taxi, capaz. Sí, está muy forzado. Bueno, ¿y ellos qué hicieron? Decidieron juntarse y demostrar que se podía hacer, y la única, digamos, la premisa era terminar cueste lo que cueste la película. Uh-huh. La película precisamente habla de lo que cuesta hacer una película independiente en Argentina, y de la forma de hacer la película nace un manifiesto. Este manifiesto se llama Manifiesto Grupo Acción, lo escriben y quedó firmado como Buenos Aires, Argentina, abril 2006, y se entiende como manifiesto la conciencia del proceso y de la dinámica de trabajo elegida, grupo, muchas cabezas pensando y tomando decisiones, esto es sumar, acción, movimiento, la palabra que pone en marcha la escena, la definición de hacer. Sobre estas tres premisas hay 9 principios, de los cuales me gustaría decir el primero y el último, que es el uno es el cine... Es trabajo en equipo, el grupo toma decisiones dejando atrás la individualidad para dar lugar a la creación colectiva, reconociendo la presencia e influencia del equipo en el resultado final del film. Y la última, la 9, es la regla es la no regla, creen sus propias reglas. Esto atrajo a muchísima gente y empezó a poner en movimiento una especie de dogma que es genial. Lo ideal es que vean la película, después entren a la página upafilms.com.ar, lean el manifiesto completo. Esto principalmente para aquellos que se metieron a estudiar cine y que sepan en la que se metieron también un poco, y esto les tira un par de datos que les va a servir muchísimo. Nada más. In the ghetto. doy todo, doy mis vísceras por el rock and roll. Cruza los cables. Llegó el momento de hablar de música y vamos a hablar de los padres del rock under, del rock alternativo. En realidad lo que estábamos hablando antes del programa con sí. Ari es cómo definir este rock de, claro. de esta gente y sobre todo de Lou Reed. Lou Reed. Vamos a hablar de Velvet Underground and Nico, que Nico era medio careta. Sí, estaba puesto ahí por un muñeco Warhol, ¿no? Que Warhol tampoco era el único productor, ¿no? Se no, dice había eso. Mucha gente. Pasa que el loco tenía la cara y ya era Warhol, ¿entendés? Entonces... Claro. Así también se comió todas las críticas, porque este disco del que voy a hablar, que se llama The Velvet Underground con Nico, de 67, cuando salió fue un fracaso total, claro. porque los locos experimentaban y bueno, o sea... Porque había mucho pop, o sea, salieron como que se los mezclaba con el pop, ¿no? En algún punto y sí, nada que ver. Sí, era una experimentación, nada, no, claro. aparte de lo que decían, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, o sea, sí. Para que te des una idea, por ejemplo, época de los 60, sí. El mapa de Estados Unidos, ¿no? O sea, la costa oeste, costa este. Bien. Bueno, esto ocurre todo en Nueva York. En la costa oeste tenés al hipismo, o sea, tenés San Francisco explotando como tremenda... Con patas sucias. Y gente descalza, desnuda, con flores en la mano, ¿entendés? Sí. Y del otro lado tenés hippies. A esto... claro, del otro lado tenés a esa gente vestida de negro, con anteojos negros, o sea, claro. gente que prefería la noche, ¿no? Medio como previendo lo que iba a pasar en Inglaterra con el punk, ¿viste? O sea, había gente que odiaba a los hippies. Esta gente era oscura, o sea, hacían las letras de estos temas son todo de drogas, prostitución, sadomasoquismo, ¿entendés? O sea, sadismo. Sí, y sí. de hecho, Velvet Underground, o sea, es eso, ¿viste? Está sacado el nombre de un libro de fotos sadomasoquistas que encontraron en la calle. O sea, estamos hablando de Lou Reed. John Cale, que tocaba el bajo, y John Cale era un galés que tenía la cabeza explotada con un tipo de música que se estaba experimentando en la época, muy admirador de otro tipo llamado John Cage, que tenía un grupo llamado... No tenía un grupo, pertenecía entonces a un grupo, era como un movimiento Fluxus, que era hacer música aleatoria, o sea, era... Igual, o sea, nunca logré entender, o sea, ni Fluxus ni música aleatoria. Aleatoria es eso, o sea, vos te agarras... No hace falta estudiar el instrumento, sino que... La onda es entregarse al instrumento, o sea. Y más que nada también en grupo, cuando es en grupo es comunicarse, o sea, es entregarte al instrumento, tratar de manejarlos, o sea, y sacarle sonidos y después empezar a comunicarte con los otros instrumentos. De todas formas eso fue todo un movimiento, ¿no? Es un movimiento, o sea, experimental. Fue con el arte, con todo. Fue con todo, claro, querían volcar o sea, cómo pintar, o sea, cómo hacer, hacer arte. Claro. Pero con la música y con los instrumentos, ¿no? Era totalmente afuera de lo que es se entiende como un músico, ¿no? Este tipo no era, o sea, después se convirtieron en músicos, pero eran de otra manera acercarse a la música. Claro. Este John Cage, o sea, Starling Morrison y Maurice Mutoker, que era una minita que tocaba la batería, le decía, vení, va a tocar la batería. Así fue, ¿entendés? Un toque de musicoterapia, ¿no? Y sí, hacían terapia también con heroína, con un par de cosas. Sí, claro. El bajista era el que más había hecho... El bajista música, era el más ¿no? músico. Era el que más, o sea, claro. el único más o menos músico, pero ¿qué pasa? Había olvidado un poco eso. Era claro. músico formado de forma clásica, John Cale, pero quería experimentar con esto, ¿entendés? Con estos locos. A ver, se metían onda. En la factory, ¿no? Acá entra Warhol los ve y flashea. Y dice, very nice, todo el tiempo que se había aplaudido a Warhol. Y lo lleva como a la fama, ¿no? O a hacerlos famosos. Lo lleva a la fama y les pone una modelo alemana que se llama Nico, que le dice, bueno, todo bien, yo les produzco, conmigo el mundo los va a escuchar por primera vez, pero tienen que tener esta minita, ¿entendés? Y se la fumaron. Y se fumaron a Nico el primer disco, o sea, ¿no? Sí, además estuvo en cuatro temas, más no. Estuvo en cuatro temas, en fin. Pero hizo la tapa. También. Bueno, Warhol hizo la tapa, que era. También fue prohibida la tapa, porque al principio, ¿viste la banana de Warhol? Sí. Bueno, era. Color piel, ¿no? O sea, muy Warhol. Y tenía un cartelito que decía... El cartelito decía... Pelame lentamente. Peel slowly and see. O sea, pelá lentamente y mirá. Y mirá. O sea, mirá qué pasa. Y la contratapa era banana, pero rosa. O color carne. Bueno, color, claro. Onda, ¿no entendiste la tapa? Claro. La contratapa. Y mirá. Bueno, Nico canta en Femme Fatale, en All Tomorrow Party. O sea, todas las fiestas que van a venir. Sería. Claro. I'll be your mirror, esto está loco, voy a ser tu espejo, dice la minita, y Sunday Morning. Esos son los únicos temas que canta ella canta después. Canta ella y después, bueno, porque qué pasa, Warhol lo lleva a un lugar que era un psiquiátrico, los presenta a la prensa con un psiquiátrico, ¿no? Uh-huh. Que Warhol llamó esto el Exploding Plastic Inevitable, que, o sea, metió gente a pintar, también metió gente a bardear y puso a la Velvet ahí. Sí. Y los presentó ante la prensa. La prensa no entendió nada, ¿viste? Mm. O sea, no es que no entendió nada. Buscaban un punto, agarrar a la gente y hacer el cerebro, ¿no? Musicalmente con el oído. Y lo lograron, porque fue un fracaso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se empezaron a presentar en varios lugares y influyeron a muchos jóvenes que estaban ahí, que después iban a tener sus banditas alternativas durante los 70 y 80. Y está, por eso son los padres de esto, son los padres de agarrar tu instrumento y gritar, loco, ¿entendés? O sea, guardia, que tenés seguro algo que decir, ¿entendés? Bueno, en algún momento todos lo tenemos dijimos, algo que decir. Lucas estuvo también entre el público. Lucas vio a Lou Reed, bueno, este disco tiene... El público romano es muy exigente. El público romano... Salió mexicano igual. Boludo. Boludo. Pero este es el primer álbum, tiene 11 temitas. Lo grabaron en el 66, en sesiones que el lugar, larga data, tardaron mucho y lo sacaron así en el 67. Fue un fracaso de venta, ya lo dije, censura, Sí, o sea, en realidad la cara de Andy Warhol era como para bancarse de toda la temática que tenían los temas y el contenido, ¿no? Claro, o sea, se le dice que productor, pero nunca supo, pero, o sea, claro. Productores eran otros, ¿no? Él puso la cara y aparte, dicen que la grabación, estaba Warhol... Diciendo, qué lindo, qué bueno, dale otra, qué bueno, dale otra. Le puso como el marketing, digamos. Le puso el marketing y la visión que tenía, que el arte pop es eso, o sea, agarrar el arte de hacerlo popular. Claro. ¿No? O sea, popular, bueno, hacerlo en serie. Y por eso la Factory, era una fábrica de arte. 11 temas, Sunday Morning, Waiting for My Man, que es, estoy esperando al chabón, que quiere, el chabón es el dealer, ¿no? O sea, uh-huh. Femme Fatale, Venus in Furs. Run, onda, corre, loco. All Tomorrow Parties, Heroine, el tema de Heroine es genial. This She Goes Again, I'll Be Your Mirror, The Black Angel Dead Song, ahí tenés, la canción de la muerte del ángel negro, y European Song. Bueno, vamos a pasar el disco en una parte que se llama la Venus in Fur, que es un temazo, y escúchenlo porque está bueno. Boludo. Heart. severing down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Dreams that would awake me, different colors made of tears. Of leather, whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Continuamos en Cruzar los Cables y vamos con la siempre interesante columna de Susi. Sí, vamos con la segunda parte. Así como hoy nosotros cumplimos 60 programas, el sí. lunes 17 de octubre la televisión argentina cumplió 60 años desde su primera transmisión, ¿no? Casi lo mismo, ¿viste? Casi, estamos iguales. Sí. Fue el 17 de octubre de 1951, ¿no? Que se celebraba el Día de la Lealtad Peronista en Plaza de Mayo. Uh-huh. Entonces ahí en el balcón del Banco Nación se instalaron Enrique Susini, que ya había estado en la primera transmisión de radio. Sí, sí, en todas. El tipo estuvo en todas. También estuvo Jaime Yankelevich, un señor de apellido muy impronunciable, Noiseaux, en francés se debe decir, de todo otra forma. Por ahí. Claro, y Oscar Orzábal Quintana, ¿no? Ellos manejaban tres cámaras, switcher y micrófonos. Recordemos que recién en la década del 60, ¿no? Es cuando comienzan a funcionar el resto de los canales de aire, ¿no? Los que eran privados en realidad, ¿no? Bien. Lo que ellos hicieron, tuvieron la ventaja de que todo ese tiempo Canal 7 fue como profesionalizándose de a poco, ¿no? Claro. Porque toda la gente que pasó a formar parte del canal venía de la radio, ¿sí? Y en la radio tenía otro tipo de lenguaje, ¿no? Seguro. Entonces hubo como un crecimiento en Canal 7 y cuando en Canal 7 llegaron a un punto ideal, ¿no? De profesionalización, ahí aparecen los canales privados y se llevan a sus estrellas y a partir de ahí comienzan a recorrer el camino, bueno, que conocemos hasta ahora, ¿no? Vamos a hacer un breve recuento, más o menos por década, qué es lo que fuimos encontrando. Bueno. En los 60, bueno, lo más exitoso tenía que ver con los programas ómnibus y las comedias familiares. En los 70, más que nada, comenzaban a tener más relevancia las novelas, porque comenzaba también el tema de la censura. Y en los 80, bueno, llegamos con el destape. Claro. Y esta cuestión de mostrar y de hablar todo, ¿no? De la forma en que sea posible. En los 90... ya venimos como en un, no sé si decadencia, declive. Pero venimos con un declive, sí. En donde, bueno, esto se refleja en Ritmo de la Noche, Video Match, Jugate Conmigo, y de ahí imagínense, jugate ¿no? Jugate conmigo, hacelo por mí. Hacia los 90, fines de los 90, comienzan a tener un poco más de lugar los que son las productoras independientes y el lenguaje que se impone con Polka y bueno, y de ahí en más negocio, se fue profundizando así. Negocio. En esta última década me gustaría destacar el rol que viene a cumplir la ley de medios y el llamado a licitación, ¿no? Que se hizo hace bastante poco para las nuevas señales de canales digitales, ¿no? Que creo que es un punto a tener en cuenta para seguir analizando la historia de acá en adelante. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cruzalo. Y no nos queda quedamos con más tiempo. Lamentablemente les agradecemos a todos los que nos escuchan del otro lado. En la producción está, como siempre, la señorita Sabrina Coppola. Le mandamos un beso al señor Esteban Cariquio. Fernando Coppola, quien nos propone un poco que haya más difusión del cine argentino y que podamos consumir un poco más de eso. Por supuesto. Le recomendamos un discazo de la Velvet, acá con el señor Ariel, que también recomendamos que Lou Reed ahora va a sacar un disco con Metallica. Sí, terrible. Escuché un tema el otro día. Impresionante. Bueno, entonces estamos esperando también ese disco y ofrecemos también toda colaboración a la gente de La Colifata, ¿o no, Susi? Sí, que ingresen en lacolifata.org, que ahí van a encontrar las diferentes formas de ayudarlos. Se quedan en la mejor compañía. Mi nombre es Jacqueline Maynard. Vamos a escucharlo luego en esta programación de Doble Ancho. Tenemos una consigna bastante curiosa, que es cómo pasar una veda y pasarla bien, ¿no? Con todas estas prohibiciones que pasan. Sin el bajón de no poder escabiar. Bueno, les agradecemos a todos los que están del otro lado. Fer, ¿elegiste el tema? Sí, un tema funk. Ya que estamos con los lentes, así, sí. ¿No? Nos vamos con Atomic Dog de George Clinton and the Parliament Funkadelic. Sí, sí, sí. Nos siguen en el blog y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Yeah. Sabemos que te pasa como a nosotros. Esto de hablar, de comunicarte con rock. Esta es FM La Boca. 90.1. La Boca con Rock Nacional. Aves Delirio. El sábado 19 de noviembre a las 23 horas, Aves Delirio se presenta en Alma Bar. Hipólito Yrigoyen 6429, Remedios de Escalada. Yo quiero olvidarme de tu amor, que me enferma. Localidades a 15 pesos, Aves Delirio. Anticipando temas del nuevo disco, Deseos Encontrados. El viernes 28 de octubre a las 21 horas, Pampa Yakuza, junto a El Lati Combo, se presentan en Hollywood Rock, Chacabuco 66, frente al Bingo de Avellaneda. Un